Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Manuel Massa escribió algunos motivos para alegrarnos en Navidad que al leerlos me parecieron muy interesantes, por eso ahora los comparto con ustedes. Invita a que nos detengamos a considerar 5 motivos para alegrarnos en Navidad. En primer lugar, en la iglesia celebramos la Navidad rechazando la estrategia de la manipulación y de las necesidades inducidas. La iglesia no nos da órdenes, sino que ensancha nuestro corazón con sus anuncios y promesas. Se nos anuncia que Dios mismo nos instruirá para que recorramos sus caminos. Nos llega la buena noticia de la concordia posible entre los pueblos. El pueblo de Israel, representado en la ciudad de Jerusalén, se vuelve un punto de unión de todos los pueblos. Estas realidades anunciadas no se alcanzan con nuestro dinero ni con nuestra bondad. Ellas provienen de la bondad del Señor y son gratuitas. A nosotros nos toca estar alerta. San Pablo nos alecciona. Saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse. En segundo lugar, la alegría de los creyentes en la Navidad se fundamenta en la generosidad de Dios. El Hijo de Dios no se aferró a las ventajas de su condición divina, sino que se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Conozco mucha gente que haría una gran fiesta si algún día llegaran a nuestro planeta unos extraterrestres. ¿Y no hemos de alegrarnos nosotros los cristianos de que el Hijo de Dios salte el abismo que existe entre la divinidad y nosotros y se haga uno de nosotros para siempre? Nos alegramos, en tercer lugar, porque nuestra situación, tan herida por la maldad y la trampa, el egoísmo y los dinamismos excluyentes, esta realidad nuestra ha sido asumida en el Hijo. Como gustaba repetir a Juan Pablo II, nadie le ha dado un espaldarazo de reconocimiento a nuestra condición humana como Dios mismo. En Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, el Señor conoce y valora lo nuestro. Pero no es solo que Dios conoce y valora. Al asumir nuestra condición humana, el Hijo de Dios la transforma. Este es el cuarto motivo que nos impulsa a celebrar. El mundo de la pobreza, de los intercambios comerciales y amorosos, el llanto de los niños que pasan frío, las situaciones humanas dominadas por la violencia y la angustia, todo ha sido asumido para transformarlo en posibilidades de justicia y fraternidad. Finalmente, al hacerse uno de nosotros y vivir en solidaridad todo lo nuestro, el Señor revela su estilo, su manera de actuar. En Dios no hay nada de manipulación, de arrogancia o de prepotencia intimidante. En la Navidad de Jesús, todo es dulzura, invitación a la responsabilidad y cercanía transformadora. Los cristianos tenemos muchos motivos verdaderos para celebrar. Nuestro camino difícil se ha transformado desde que el Señor lo camina con nosotros. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.